Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el resumen deportivo del fin de semana, que pasa esencialmente por esos dos partidos que terminaron con empate a uno y que protagonizaron los equipos senior de nuestra localidad. El Ubrique Unión Deportiva terminó empatando ayer, en la mañana de ayer, ante el Jerez Industrial a un gol en un partido en el que se pudieron ver a dos de los equipos más fuertes de la categoría, que por circunstancias pues parece que no van a estar luchando este año por lo mismo, aunque ambos entren en esa fase de ascenso. Un Jerez Industrial que ahora ocupa la segunda posición de la tabla, que quizás tenga más opciones de pelear por el ascenso a la División de Honor, y un Ubrique Unión Deportiva que lo que pretende ya es meterse en esa fase de ascenso, sobre todo para evitar la fase de descenso, porque tal como está configurada este año la Primera Andaluza, los tercero, cuarto y quinto clasificados de los grupos van a tener muy pocas opciones, por no decir ninguna o remotas, de poder pelear efectivamente o realmente por ese ascenso. En el encuentro que vimos ayer, si el Ubrique Unión Deportiva en las jornadas anteriores había conseguido sumar dos victorias en los últimos minutos, ahora pues tuvo que vivir la otra cara de la moneda. En este caso, el Jerez Industrial conseguía empatar el partido a falta de 5 minutos. Una primera parte muy igualada, que la que podemos decir que quizás el Jerez Industrial dio más sensación de peligro que el conjunto ubriqueño, pero una expulsión en los últimos minutos de esa primera mitad de un jugador del Jerez Industrial por protestar al juez de línea hizo que en la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva saliera más fuerte, llevara la iniciativa e incluso tuviera ocasiones para haberse puesto no solo con 1-0, sino con un marcador de 2-3 a 0. ¿Qué es lo que pasó? Que ese primeros 10 minutos, podemos decir, 10 minutos cuartos de hora de dominio ubriqueño no se tradujo en ningún gol. Hubo ocasiones, pero faltó la puntería. Y llegó, por otra parte, la expulsión de Mario, que terminó equilibrando el juego, al menos en cuanto al número de jugadores sobre el terreno de juego. Esa expulsión fue muy importante porque a partir de ahí el partido se volvió a igualar otra vez. Ya no llegaba tan fácilmente el Ubrique Unión Deportiva, aunque seguía intentándolo, y el Jerez Industrial sí se acercaba con peligro al área de Alberto. Aún así, llegó el gol de Parra, a falta de 15 minutos. El juvenil de nuevo se reivindicó como determinante en un partido. Ya recuerden que la semana pasada también un gol suyo consiguió poner a su equipo por delante y una asistencia pues sentenciar el choque, y ahora ponía de nuevo al Ubrique Unión Deportiva en ventaja. Eso, ya decimos, era prácticamente quedando un cuarto de hora para el final. Y posteriormente el Ubrique pudo matar el partido, perdonó, y el Jerez Industrial, que comenzó pues también a beneficiarse quizás de la limitación física en estos últimos minutos de un Ubrique Unión Deportiva con muchas bajas, que no tenía lateral, Lolo tuvo que ocupar ese puesto de lateral diestro los últimos minutos del partido, y en una de estas pues llegó el gol del empate en una jugada en la que el Ubrique Unión Deportiva tuvo problemas para sacar un balón de la defensa. Su delantero peleó ahí entre rebotes y rechaces y finalmente consiguió batir a Alberto. Como decimos, reparto de puntos, un punto que, bueno, tampoco le viene mal al Ubrique Unión Deportiva. Ahora sigue dependiendo de sí mismo, pero solo le vale la victoria ante el Algaida la próxima semana, no, sino la siguiente, esta semana será de descanso, para conseguir meterse en esas 5 primeras posiciones del subgrupo 2 de la Primera Andaluza. Eso por un lado. Por otro, el Ubrique Unión Deportiva Senior B también empataba ante un rival directo, el Next Star, el equipo que en la primera vuelta le endosó un 4-1 allí en el puerto de Santa María. Y en esta ocasión, pues el partido fue mucho más igualado, muy intenso, con ocasiones para los dos equipos, sobre todo en la segunda mitad. Se adelantó en la primera parte el Next Star con una jugada a balón parado, muy protestada por el Ubrique Unión Deportiva, porque vino precedida de una falta en la que el árbitro dio ley de la ventaja, pero que terminó perjudicando al Ubrique Unión Deportiva. En la segunda parte, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva pudo empatar de penalti y Pedro Barragán llevaba las tablas al marcador. Y a partir de ahí, tanto uno como otro equipo tuvieron ocasiones de desnivelar el encuentro. A la contra, el Next Star, el Ubrique Unión Deportiva, con más énfasis en ataque, también tuvo sus oportunidades, pero sin duda la más clara fue en el último suspiro del partido para el equipo del Puerto de Santa María, un cabezazo en el área, un remate de cabeza que ya todos veían dentro de la meta de la portería del Ubrique Unión Deportiva, pero que fue evitado por una enorme parada de Pedro Pazo. Vaya paradón, felicitado de luego por sus compañeros, y nos quedamos con esto, por los contrarios, por el portero contrario, por el cuerpo técnico contrario, todos al terminar el partido felicitaron a Pedro por ese pedazo de parada que evitó que el equipo visitante se llevara la victoria. Un empate entre dos rivales que siguen ahora mismo empatados a puntos, como antes de este partido, y ahora dos del Ciudad de Cádiz, que aprovechó también esta jornada pues para adelantar a estos dos equipos con los que estaba empatado antes de la disputa de este fin de semana. Eso ya decimos en cuanto a fútbol. También recordamos que hubo fútbol de cantera, jugaron los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño, no todos porque algunos descansaban, y bueno, los resultados ya nos quedaremos mañana con ellos. Y por otra parte también hay que destacar, que también lo haremos a lo largo de esta semana, que este fin de semana volvió el baloncesto, volvió la competición provincial, y en lo que se refiere a los equipos ubriqueños, volvieron por la puerta grande. El Cabu Junior ganó 62-94 al Queso La Pastora Grazalema, mientras que el cadete masculino se dio un festín ante Marianista, al que superó por 105-17. Así que el regreso a la competición un año después, no lo podemos olvidar, pues ha sido bastante positivo en lo que a resultados se refiere para los dos equipos del Cabu. También tenemos otros asuntos que tratar, que ya, como decimos, lo haremos a lo largo de esta semana, pero en principio nos vamos a quedar con el análisis, con la crónica de ese Ubrique Unión Deportiva Jerez Industrial. Un partido que se disputaba en la matinal de ayer domingo en el Antonio Barbadillo, con presencia de público por segunda semana consecutiva. También era el tercer partido consecutivo del Ubrique Unión Deportiva en casa, que recuerden, se había conjurado para intentar sumar tres victorias en tres choques. Ahora mismo pues ha conseguido dos y un empate, 7 puntos de 9. No está mal, lo suyo hubiera sido pues conseguir 9 puntos y no y tener que viajar al Gaida con la tranquilidad de que no de que el empate le podía servir, pero es una opción que todavía se puede dar, aunque todo parece indicar que finalmente solo la victoria le servirá al Ubrique Unión Deportiva. En lo referente al partido de ayer, tenemos que hablar de una primera parte muy igualada, muy trabada, con mucho centrocampismo y muy pocas ocasiones. Dos equipos intentando hacerse con el dominio de la situación, como hemos dicho, sobre todo en el centro del campo, y olvidándose, o no olvidándose, pero en este caso defendiendo bien la llegada del contrario ante su propia meta. La primera ocasión clara llegó en el minuto 15, bueno, clara que podemos destacar, en la que en este caso fue para el Jerez Industrial, en la que Rosillo no llegaba por poco a un balón centrado desde la derecha, no llegaba al balón cuando, bueno, una posición franca, una ocasión clara podríamos decir, y le faltaron centímetros para cazar ese balón. Era el minuto 15. En el 27 hubo otra, en este caso en el bando contrario para el Ubrique Unión Deportiva. Fran cogía un balón y tiraba por bajo, en la frontal del área, y despejaba el portero Zarzuela. Y en el 37 otra ocasión, en este caso en un córner, un balón que peinaba de cabeza Peluca. La verdad que ya cuando peinaba el balón de cabeza venía de otro rebote de cabeza y sin fuerza remataba flojo o peinaba flojo al centro de la portería. Lo más importante de esa primera mitad, el hecho que sin duda pues influiría en el devenir del partido, sería la expulsión de Víctor en los últimos minutos del partido. El jugador del Jerez Industrial, que bueno, pues parece ser tuvo palabras con el juez de línea e inmediatamente fue expulsado. Así terminó esa primera mitad, sin goles, y ya en la segunda, el Ubrique Unión Deportiva, teniendo en cuenta precisamente que jugaba con un jugador más, puso toda la carne en el asador. Fue a por el partido, dio un paso hacia adelante y desde el minuto uno ya estuvo rondando y llevando el peligro al área de la portería defendida por Zarzuela. Aún así, la primera ocasión de esta segunda parte fue para Oliz, que remató un córner de cabeza. Cuando, bueno, con todo a favor, una posición de ventaja en ese córner a balón parado, pero su remate salió fuera. Tres minutos después, estamos hablando del 51, hubo una ocasión muy clara para Luis Rur. Luis Rur robaba un balón en la zona de tres cuartos, iniciaba la jugada, cedía el balón a Paco. Paco le daba una asistencia a Luis Rur, que entraba desde atrás, se plantaba solo ante el portero, ante Zarzuela, pero su tiro fuerte, fue un tiro potente, pero fue al bulto, fue al muñeco y el portero despejó ese balón. Ya decimos, era cerca del área chica donde remató Luis Ru, pero sin colocación, ¿no? Poco después, un minuto después, nada más y nada menos, era Fran el que recibía un balón largo hacia la banda izquierda, fallaba el defensa en el intento de despeje, cogía el balón Fran, recortaba a sus defensores y tiraba por bajo, un tiro fuerte, un latigazo de lo suyo, que finalmente terminaría despejando también el portero Zarzuela. Estamos hablando ya del minuto 65, lo intentaba Aníbal con un tiro desde fuera del área que se iba fuera. En el minuto 66 era, en este caso, el Jerez Industrial el que gozaba de una buena ocasión. En este caso, Xavi falló un gol cantado prácticamente porque fue un centro desde la derecha que solo tenía que empujar, pero no se sabe cómo, no acertó a contactar con el esférico, falló en ese intento de remate, una jugada que ya comentamos hubiera sido o fue clarísima, ¿no? Así llegamos hasta el minuto 75, cuando Peluca peleó un balón dentro del área. El defensa no acertó a despejar y con un solo toque, pues dio una gran asistencia al juvenil Parra, que había entrado también en esta segunda parte, que a su vez también con un solo toque sutil superó por alto a Zarzuela y puso el 1-0 en el marcador. Casi que se repetía la historia de la semana pasada. El Ubrique Unión Deportiva, pues como hemos dicho, en este caso tuvo ese gol, se ponía por delante y tan solo tres minutos después otra buena jugada que le faltó nada y menos para que se convirtiera en el 2-0. Una jugada trenzada, una jugada de equipo que terminaba con un centro de Álvaro Coronil desde la izquierda, al que no llegó Peluca por muy poco y que el portero despejó también a córner. Así las cosas, llegamos al minuto 85. El Jerez Industrial cada vez estaba intentando pues tomar la iniciativa, buscar el empate, entrando por banda, aprovechando también cierto bajón físico del Ubrique Unión Deportiva en los últimos minutos de esta primera parte, porque fue mucho el derroche, y ahí pues llegó el gol por banda izquierda del Jerez, un balón que no acertó la defensa a despejar correctamente, y tras varios intentos de despejes y de robos de balón, le caía la pelota, en este caso, al jugador Juanito Benítez, que por bajo batía Alberto. Poco más dejo este partido ya, ese empate que en buena parte sobre el papel podía no contestar a ninguno de ellos. Los dos necesitaban la victoria, el Ubrique Unión Deportiva, para asegurarse o intentar mantener más viva la esperanza de meterse en esos cinco primeros puestos, y el Jerez Industrial para pelear por la primera posición de la tabla. Pero bueno, visto lo visto, visto cómo fue el partido, ambos se tuvieron que ir satisfechos con ese punto, porque fue lo más justo. Nosotros, después del partido sobre el terreno de juego, pues recogimos las impresiones de los protagonistas. Tuvimos la ocasión de hablar en principio con Antonio Domínguez Peluca, que nos decía que, bueno, que al final se iban con la sensación de haber perdido dos puntos porque el gol había llegado en esos minutos finales, habían conseguido ponerse por delante en el marcador y, bueno, pues consideraba que su equipo había merecido ganar el partido. Sin embargo, ya decimos, ese empate le privó de ello. Sobre los finales de los encuentros de Lubrica Unión Deportiva que estamos viendo, ¿no? Al menos los jugados aquí en casa que se están decidiendo en los últimos minutos, pues Peluca nos comentaba, pues bueno, pues cuando los equipos están nivelados físicamente es muy difícil que un equipo se lleve una goleada, un resultado abultado o que sea un partido cómodo, de ahí que todo se decida en esos últimos minutos. Clave también nos hablaba de la expulsión, porque a raíz de la expulsión del jugador de Víctor, del jugador del Jerez Industrial, el partido se le puso muy de cara a Lubrica Unión Deportiva, que entró muy bien en esa segunda mitad, pero que, bueno, luego la otra expulsión de Mario terminó compensando el partido y, bueno, pues poco más. Lo que nos decía Peluca es que ahora hay que ir al Gaida a intentar conseguir los tres puntos porque es lo único que le vale a Lubrica Unión Deportiva. Antonio Domínguez, protagonista hoy con la asistencia de gol, ¿no? De ese 1-0 que os ponía en ventaja. ¿Cómo os deja este último gol del Jerez Industrial? ¿La sensación de que habéis ganado un punto o que habéis perdido dos? Pues, hombre, sinceramente nos deja con la sensación de que hemos perdido dos puntos, ya que ha sido en los minutos finales y con las condiciones que se ha dado en el partido, que creo que hemos sido superiores a ellos, plantando una idea de fútbol ofensiva. Y con la expulsión también de ellos, que hemos jugado un rato con uno menos, pues creo que no hemos merecido ganar el partido. Lo que pasa es que, claro, pues nos deja muy tocado. Porque está claro que siempre estáis jugando al filo, ¿no? En todos los partidos, en los últimos minutos, partidos súper emocionantes que te terminan decidiendo en los últimos minutos. Sí, yo eso lo achaco al físico más que nada, porque cuando los equipos están nivelados físicamente en esta categoría es muy difícil que un equipo se lleve un resultado abultado o cómodo en un partido, ¿no? Entonces los minutos finales son donde se juega el final del partido, donde se ganan los puntos, y lo estamos viendo, sobre todo aquí en Ubrique. Partido vistoso para el espectador. ¿Se ha visto uno de los mejores partidos de la categoría, sin duda, ¿no, Antonio? Sí, porque somos dos equipos que, hombre, que ofensivamente pues queremos proponer siempre traceando el balón y dejamos quizás al contrario más jugar, aunque eso a veces es negativo, pero bueno, para cara del aficionado, como tú dices, sí que es verdad que te llevas una alegría viendo un partido así, que dos equipos intentan hacer un fútbol bonito. La primera parte ha sido muy igualada entre los dos equipos y realmente cuando el partido se ha abierto ha sido con las expulsiones, ¿no? Sí. La primera casi apenas ha habido ocasiones. Sí, bueno, la primera muy igualada. Recuerdo un balón de cabeza que peino yo en un córner, pero vamos, sale centrada y poco más. Después sí que es verdad, con la raíz de la expulsión, en la segunda parte hemos entrado bastante bien, creo yo, y además enlazando jugadas de dos, tres toques de paredes rápidos y con la ocasión de Luis, una ocasión, si no recuerdo, de Fran. Bueno, hemos tenido dos ocasiones claras que podíamos haber metido más del gol que hemos metido, pero bueno, nos ha dado la circunstancia y ya está, no queda otra. ¿Os gusta? ¿La tenéis tomada la medida en cierto modo al Jerez Industrial? ¿Os gusta jugar con ellos, no? Sí, ya te digo que nos gusta jugar con equipos que quieran proponer ofensivamente. Eso hace que te dejen recibir, que el futbolista sea el que tenga que decidir con el balón, ¿no? El que en un balón largo y pelotazo y mucho juego físico. Entonces eso nos gusta a nosotros, más que nada porque tenemos jugadores que saben hacerlo, así que nos sentimos muy cómodos jugando contra él. La conjura era intentar ganar los tres partidos de caza consecutivos, dos victorias, un empate, dentro de lo que cabe. Bueno, con cuatro puntos estamos casi dentro, como quien dice. Ahora es verdad que lo suyo hubiese sido ganar el partido hoy y ya en el Gaida pues nos valía a nosotros el empate. Pero bueno, nos tendremos que jugar ahí en Sanlúcar, meternos en el ascenso para el playoff, pero bueno, no nos dan miedo estos retos y ahí vamos ahí a por todas. Al lado del físico en los últimos minutos, también las circunstancias del partido hacen que la expulsión de Mario, las lesiones de los que no estaban en el día de hoy, que haya tenido que estar tú un gran parte de carrilero derecho sin defensa, sí, prácticamente, y Lolo terminando de lateral derecho. Sí. Y bueno, ellos también, esto también marca la diferencia a los equipos que sabían que ahí podía estar un poco el hueco, ¿no? Claro, ellos al ver que no nos estaban creando peligros con su juego han optado ya los últimos minutos por meter balones diagonales profundas a la espalda de nuestro lateral, que primero era Juanda y después por una lesión total han metido a Lolo de lateral. Bueno, y han aprovechado eso, que son jugadores, no son muy altos, y en balones aéreos pues se les ha visto que estaban en inferioridad con los de Jerez, y eso es lo que nos ha costado el gol. Pero bueno, es lo que toca, tú dices, tenemos bajas, pues es lo que tenemos que hacer el partido, es decir, no tenemos otra cosa. Se termina la primera fase en lo que a los partidos de caza se refiere. Este año creo que son, han sido 20 puntos los que habéis sacado de 24 posibles, si no me fallan las cuentas, ¿no? O de 27 posibles. Bueno, una cifra en cualquier caso superior a la de otros años. Este año sí que parece que el Barbaro... Sí, es verdad que los tres años que llevamos en esta categoría hemos sacado más puntos fuera que en casa, es verdad. Pero bueno, este año se le está dando otra circunstancia, al revés, no sé por qué, la verdad, no sé la explicación, pero bueno, se está dando así. También es verdad que los años antes del COVID, pues teníamos que viajar a Vejer, teníamos que viajar a Tarifa, y eran campos que se nos daban bastante bien. Entonces, también es verdad que sacamos muchos puntos en el campo de Gibraltar, es decir, ¿verdad? Por su parte, Miguel Domínguez, pues comentaba que, igual que las dos semanas anteriores, al final había conseguido el Ubrique Unión Deportiva sacar los partidos, hoy le tocaba la otra cara de la moneda, en la que pues recibían el empate en los minutos finales, en un partido que parecía que ya tenía casi hecho el Ubrique Unión Deportiva. Para Miguel Domínguez, la expulsión de Mario también fue determinante, porque la segunda parte empezó el equipo bastante bien y hasta esa expulsión pues estuvo dominando y encerrando en su área al Jerez Industrial. En el momento que Mario fue expulsado, el equipo rival también dio un paso hacia adelante y también comenzó a llevar peligro al área de Alberto. Miguel nos decía pues que su equipo había hecho un gran derroche, que lo había dado todo en el campo, que no se le podía achacar nada a los jugadores e insistía en que, bueno, ahora toca el Algaida, que no hay otra opción que conseguir los tres puntos en Sanlúcar de Barrameda y que va a ser una auténtica final. Escuchamos las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva. No, Miguel, se vais con un punto que a tenor de lo vivido, sobre todo en la segunda parte, os puede saber a poco, ¿no? Bueno, la verdad que igual que estas dos semanas atrás, pues al final habíamos conseguido la victoria, ¿no? Te vas con eso, pues hoy nos llevamos la cara amarga, ¿no? Nos han empatado al final, ¿no? Y un partido que teníamos casi hecho, ¿no? O también hemos perdonado arriba, ¿no? Con el 1-0 hemos tenido 2-3 muy claras para el 2-0 y el que perdona, pues lo hemos pagado, ¿no? El entrenador del Industrial considera fundamental las dos expulsiones. La primera, la de su jugador. A partir de ahí, el Ubrique Unión Deportiva lo hemos visto al inicio de la segunda parte más cómodo, más serio, jugando bien, tocando. Y luego la expulsión de Mario, que ha llegado a igualar la cosa, ¿no? Sí, ¿no? Salimos de la segunda parte, ¿no? Y la verdad que empezamos bastante bien, ¿no? Y creo que la expulsión pues ha sido determinante, ¿no? Porque estábamos bien, hemos tenido que reestructurar, ya era 10 contra 10, ¿no? Ellos, cuando se han visto con 10 nosotros, pues también han dado un paso más hacia adelante, ¿no? Hemos empezado y los teníamos ahí atrás agazapados, pero nada, ¿no? No hemos podido conceder la victoria y ahora nos queda otra más que quería la Algaida a por la victoria, ¿no? Lo que no nos vale otra. Falta de determinación arriba, el resolver arriba, ¿no? La de Luis, la de Frank, que también ha tenido una, ¿no? Y luego al final un poco ha acusado el esfuerzo físico el equipo. Sí, ¿no? Hemos jugado también toda la segunda parte con 10 jugadores, ¿no? Ellos también, un equipo que no vamos a descubrir, ¿no? Un equipo con bastante calidad y la verdad que hemos hecho un derroche que ahí no se le puede decir a los jugadores absolutamente nada, ¿no? No lo hemos dejado en el campo, ¿no? Y la única pena ha sido el resultado, ¿no? Que no hemos podido conseguir la victoria, pero bueno, el equipo ha trabajado bien, ahora lo que hay que hacer es recuperar estas dos semanas y desde el martes ya pues empezar a preparar el partido de la Algaida que sí es una auténtica final. ¿Y qué lectura hace de la primera parte? ¿Ha ido en la línea de los partidos anteriores o has visto el equipo más entero? No, hemos encontrado un rival, ¿no? Que también en la primera parte ha habido pocas ocasiones, ¿no? Ha sido más una guerra en el centro del campo a ver quién la ganaba, que ninguno de los dos hemos estado, ¿no? Ha sido las oportunidades han escaseado porque no ha habido ninguna, tanto ni para ellos ni como para nosotros. Y ya con uno menos, pues la segunda parte sí hemos dado un paso adelante, ¿no? Teníamos un jugador menos, pero cuando nos quedamos con 10, pues ha sido un golpe duro, ¿no? Pero la verdad que la primera parte hoy el equipo hemos salido bien, ¿no? Sabíamos lo que teníamos enfrente y ha sido más o menos la línea de estos partidos atrás, ¿no? Sabemos que un partido largo, que en cualquier minuto, y fíjate, ¿no? A lo mejor si fuéramos podido concretar una de las que hemos tenido con el 2-0, yo creo que ya se fuera acabado todo, ¿no? Pero bueno, ahora hay que descansar y pensar ya en cómo vamos a ir a Sanlúcar. Y él con el 1-0 no ha movido el esquema, ha sido con defensa de 3, luego sí ha acabado de lateral Lolo. No sé si es porque veías bien al equipo o porque mirabas al banquillo y no tenías, te faltaba un Carlos Gil, un Leandro incluso que estaba sancionado, no, gente que bueno, que podía haber actuado ahí de lateral y que no estaba hoy. Hombre, claro, ¿no? También cuando el 1-0 teníamos dos delanteros, ¿no? Yo también había metido más gente arriba, ¿no? Cuando había ya no habían cogido aquí en este lado, no habían cogido ya casi un 3-1 dos o tres veces, ¿no? Teníamos que reforzar, ¿no? Y la verdad que Lolo, pues, ¿qué le va a decir, no? Nada, ¿no? Hemos probado ya otra vez el agua ahí, ¿no? Hombre, se nota que no es su posición, pero bueno, ha sido la circunstancia que tenemos, ¿no? Tenemos todo el año así, las bajas, ¿no? Una detrás de otra, y luego en el partido, pues la expulsión de Mario, pues creo que es determinante. El todo por el todo de Algaida dentro de dos semanas, ¿no? Sí, como venimos todas las semanas, ¿no? Sabemos que va a ser un rival bastante difícil, ¿no? Todavía hay que esperar que jueguen su partido la semana que viene, que tienen uno atrás, ¿no? Que a lo mejor, pues, el empate nos puede valer, ¿no? Porque si no ganan en el Puerto, pues el empate nos puede valer, ¿no? Pero no vamos a pensar ni en el empate, y nosotros ya lo hemos estado hablando también, ¿no? Que allí tenemos que ir a ganar, sí o sí. Intentarlo lo vamos a intentar seguro, ¿no? Que lo consigamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, si no lo conseguimos, pues vamos a entrar también en la parte de abajo, pero vamos a entrar como primero de grupo, ¿no? Que también es factible y sabíamos que podía ocurrir. Este año le estábamos comentando a Peluca, ¿no? Se están sacando muchos más puntos en casa que otros años. Esta asignatura se ha superado, ¿no? Sí, sabemos que en esta liga tan corta, ¿no? Creo que hoy es el segundo empate que hemos tenido, una derrota nada más en casa, ¿no? Fuera a lo mejor no hemos puntuado tanto, pero es que están todos los equipos iguales, ¿no? Que en sus casas, pues, son fortines, ¿no? Así que hay que ir allí a la Algaida con el cuchillo entre los dientes y disputar cada balón que haya e intentar ganar los tres puntos. ¿A quién esperas recuperar para el fin de que viene? De los que no estaban hoy. Bueno, recuperamos seguro a Leandro, ¿no? Perdemos a Mario. A ver Beni cómo está, porque también tiene una rotura de atrás que esperemos, va a ser complicado, ¿no? Pero esperemos a lo mejor también si lo podemos recuperar, ¿no? Y ya no tenemos más jugadores. Creo que Guami a lo mejor puede ser que también llegue, ¿no? Y vamos a ver cuánto tenemos para la causa. Por último, nos vamos a quedar con las palabras del entrenador del Jerez Industrial, Javi Rivas, que lleva ocupando el banquillo jerezano pues desde hace un par de jornadas. Hubo un cambio en la dirección y asumió esa responsabilidad de dirigir al equipo. Un Javi Rivas que, para los más viejos del lugar, pues recordarán que llegó a ser el segundo entrenador del Ubrique Industrial en la época en la que Antonio Flor, el entrenador portuense, entrenó al Ubrique Industrial, e incluso después de su destitución, de la de Antonio Flor, siendo su segundo, ocupó durante un par de semanas la posición, ese cargo de entrenador, hasta la llegada de Lili. Pues bien, Javi Rivas hizo una lectura del partido. En principio nos decía pues que, primeramente, para, en su opinión, el Jerez Industrial fue superior, tenía el partido controlado, que a raíz de la autoexpulsión, como él la denominó, de Víctor, se cambiaron las tornas, fue el Ubrique Unión Deportiva el que empezó a llevar la iniciativa y a crear peligro, creando ocasiones como para haber conseguido pues más de un gol. Y nos comentaba que él sabía que el colegiado de alguna manera iba a compensar, y ahí vino la expulsión también de Mario, aunque la calificaba también como autoexpulsión. De hecho, Rivas comentó que los dos futbolistas quizás no habían estado muy listos con todo lo que había en juego en este partido por cómo fueron esas dos expulsiones. Después de la expulsión de Mario, pues el partido de nuevo cambió, aunque se adelantó el Ubrique Unión Deportiva e incluso pudo haber ampliado esa distancia, el Jerez Industrial en esos últimos minutos apretó y metió el miedo en el cuerpo al Ubrique Unión Deportiva. Para Javier Rivas, como decimos, la primera parte fue para ellos. Y ya la segunda, pues hasta la expulsión de Mario, fue para el Ubrique Unión Deportiva. Y en esos últimos minutos, el cansancio ya hizo mella también, según su opinión, en el Ubrique Unión Deportiva. En verdad también tuvo palabras de elogio para Fran, porque nos comentaba pues que se trata de un jugador que es de superior categoría bajo su punto de vista, que lo tenían vigilado, que sabían que en el uno contra uno podía romper el partido y habían planteado pues que para defenderle tenían que contar con muchas ayudas los defensores. Las ayudas precisamente eran la del jugador que fue expulsado, por eso en la primera mitad nos comentaba que más o menos tuvo la situación controlada, pero que ya en la segunda tuvo 3-4 ocasiones buenas en los pies de Fran. Pues Javier Rivas, que se iba con una sensación agridulce, porque, como decía, ya se vio con la victoria, aunque después del partido, como hemos dicho, tuvo muchas lecturas y muchos cambios. Escuchamos a Javier Rivas. Bueno, estamos con Javier Rivas, entrenador del Jerez Industrial, que, bueno, no sé si la lectura del partido es que se ha ganado un punto, ¿no?, tal como estaban las cosas. Al empezar, yo creo que teníamos los 3 puntos, porque la verdad que al principio la primera parte creo que ha sido nuestra, pero a raíz de la autoexpulsión de nuestro futbolista, pues ha cambiado las tornas. Ellos han salido la segunda parte, han tenido el partido, han tenido 2 o 3 ocasiones con, vamos, casi infalibles, ¿no? Y el partido, pues la verdad que está puesto cuesta arriba. Yo en el descanso estaba ya, no es que estuviera roto, pero veía el partido, pues, más para allá que para acá. Pero sí que es verdad que nosotros, pues, yo sabía que el árbitro era la mínima y iba a intentar compensar de alguna forma, pero sí que es verdad que también el futbolista de la Unión Deportiva se ha autoexpulsado también él, vamos, los dos futbolistas, tanto uno como otro, con lo que nos jugábamos, la verdad que no han estado listos, y a los entrenadores y a los compañeros pues nos han destrozado. Después al final sí que se ha visto ya en igualdad numérica, pues ha visto otro partido, ellos han podido ganar el marcar y nosotros pues hemos tenido ahí 2 o 3 ocasiones, nos han anulado un gol que no sé si fuera juego, porque la verdad que el Sala de aquella banda era un coleguita de Lubric que levantaba todas, y este de aquí no levantaba ni una, pero bueno, ahí fuera de broma. Y que es verdad que podríamos hacer muchísimas lecturas. Si somos honrados, la primera parte ha sido totalmente nuestra. Teníamos muy bien trabajado cómo teníamos que jugar aquí. Hemos tenido las 2 o 3 ocasiones en la primera parte. Un penal, dice, lo sale, que la que empuja por detrás. Bueno, ahí yo ya ni entro, que yo no, ni lo he visto. Pero sí que es verdad que la primera parte ha sido nuestra. Y después sí que es verdad que con un jugador menos, en la segunda parte, Paquito ha bajado un poquito más el balón. Aníbal, Gaby, ha dejado defensa de 3. Después no se atrevía a dejar defensa de 3 porque no hemos encajado arriba un par de veces. Y han tenido 2 o 3 oportunidades que se podrían haber puesto con 2 o 3 goles tranquilamente. Sí que es verdad que cuando han expulsado a ellos, nos hemos llevado 10 minutos todavía muy nerviosos, pero a raíz de la expulsión del otro jugador, yo creo que hemos recompuesto un poquito línea, hemos hecho un par de cambios, y sí que es verdad que a raíz de ahí el partido ha sido más nuestro que ellos, porque ya Paco no llegaba arriba, Aníbal no llegaba arriba tampoco, ya sacaba Lolo, pero Lolo no llegaba, estaba físicamente mal. José, el peluca, ya también la verdad que jugaba aquí en banda, pero tampoco llegaba. Ha querido entrar el juvenil, como la zona pasada decía, había un revulsivo, y nosotros la verdad que ahí la cobertura la hemos hecho muy bien. Y Francis, la otra banda, es un puñal y lo de grandísima. Y la verdad que Francis sí que es verdad que es muy bueno, y un futbolista que en el uno contra uno sabíamos que teníamos que tener ayuda. Pero claro, las ayudas era el futbolista mío que han expulsado, que físicamente es muy bueno, pues con las ayudas de la primera parte no podía hacer nada. Pero la segunda, con más espacio, pues sí que Francis ha hecho 3 o 4 ocasiones buenas, porque es un futbolista de superior categoría, me hago mi punto de vista. Al final voy con una sensación agridulce, porque tal como estaba generando el partido al principio, sí que lo veía yo con posibilidades, pero después yo ya veía que el partido era de Ubrick. Menos mal que al final hemos metido el golito ese, pues tenemos jugadores de mucha calidad, y después al final pues sí que estaban ya los dos equipos ya prácticamente a ver quién ganaba, porque no nos servía el empate prácticamente a ninguno, porque la semana que viene ellos se la juegan en el campo de la Algaida, y nosotros pues nos la jugamos en nuestro campo con el Jerez. Con el Jerez, que va primero, y son chavales jóvenes y están muy bien, están en línea ascendente, físicamente andan muy bien y están muy, muy confiados porque están consiguiendo los puntos, lo que nosotros ahora al final de liga, por la circunstancia que sea, yo acabo de llegar, me he encontrado esto y estoy intentando a ver si por lo menos intentar reestructurar un poquito el equipo e intentar darle un poquito de confianza, que es lo que necesita la gente, ¿sabes? Javi, tenías muy claro lo que tenías que hacer, al menos las ideas, ¿no?, del equipo, el partido que querías, por dónde querías atacar al Lubrique, dónde podía sufrir más tu equipo, lo tenías, y luego también tus jugadores lo han plasmado muy bien, ¿no?, también el otro fútbol, el de sillar, el de empujar, el de hablar, el de todo, ¿no? Bueno, yo lo de empujar y si ya no sé a qué te refieres. Sí que es verdad que la lectura del partido lo teníamos trabajado, sabíamos lo que teníamos que hacer. El Ubrico es muy, muy, muy, muy buen equipo. Tiene sales, como he dicho anteriormente, de muchísima calidad. Yo lo único que espero que ojalá pues le salgan bien las cosas el último partido y pueda sacar clasificarse, porque la verdad que de los últimos equipos que he visto es el que más me ha gustado con diferencia, ¿sabes? Y nada, sí, traíamos el trajito planteado, pero... en 2 minutos un futbolista se autoexpulsa y te cambia la dinámica. Y sí que es verdad que después Lubrica tenía el partido a su merced. Lo que pasa es que sí que es verdad, bajo mi punto de vista, el futbolista de ellos se autoexpulsa y cambia ya todas las tornas, cuando hoy el Lubrica podría haber sido victorioso por el error de un futbolista, y después pues el otro futbolista, el otro equipo no ha compensado, y eso es lo que te va a mermar a los entrenadores, a los compañeros, que por una chiquillada pues se vea tantas alternativas, tantas variantes en un encuentro. Pueblos como Ubrique y aficiones como la de lo de hoy, se ha visto un partido bonito, ¿no? Para hacer una primera andaluza se ha visto un espectáculo completo, ¿no? Con la afición también animando a los suyos, y bueno, da alegría también venir a estos sitios, ¿no? Y encontrarte esto, ¿no? Está claro, y además la afición lo que tiene que hacer es intentar alentar a los jugadores, animarlos e intentar meter presión también, y después dar la gente un poquito, eso es digno de ver. Yo lo que hago en mi trabajo en el banquillo, yo no me dedico a lo mío, intento a los sales corregirlo, que se ausenten del público, del contrario, que se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Pero hoy en el minuto 40 hemos cometido una chiquillada, pero claro, tú no puedes, esos son, como dicen amigos míos, son agentes externos que tú no puedes controlar, ¿sabes? Aunque se lo diga 50 veces que se dediquen a jugar, siempre hay alguien que se le va un poco la olla y la verdad que tira por tierra todo el trabajo de las dos semanitas que llevábamos preparando el partido este. Eres un recién llegado, digamos, al banquillo del equipo. El Industrial es un equipo con mucha exigencia históricamente. ¿Cómo valoráis la primera fase a falta de un partido? Ya estáis clasificados para la segunda fase, y de hecho este partido, digamos que podíais venir con menos presión que el Ubrique, pero bueno, también era importante porque si el Ubrique entra entre esos cinco primeros, los puntos os hacen falta, ¿no? Está claro, es que esta liga es muy engañosa, porque los puntos estos siguen para adelante, entonces el que quede tercero, cuarto y quinto no tiene opciones prácticamente casi de nada. Es que es un engaño, porque ahora de mismo el Ubrique gana todos los partidos de la segunda fase y a lo mejor no se clasifica. ¿Por qué? Porque el Cádiz lleva un coeficiente muy alto y el Cádiz tiene que jugar seis partidos, y el Chiclana también tiene que jugar seis partidos. El Ubrique, si queda quinto, jugaría nada más que dos partidos. Dos contra el Cádiz y dos contra el Chiclana, ya está, solamente. O sea que si gana los cuatro partidos, ¿vale? Tiene un coeficiente de uno, pero si el otro equipo ya lleva un coeficiente de uno y pico en el otro, sacando un poquito nada más, ya está clasificado. O sea, aquí hay que quedar contra más arriba se quede mejor. Yo creo que los terceros, cuarto y quinto no van a tener opciones casi de nada. Y el segundo, depende de los puntos que quede con respecto al primero, tampoco va a tener muchas opciones, ¿sabes? Esto es prácticamente el que gane la primera fase, si tiene puntos de diferencia, ya en la segunda te enfrentas contra un tercero, cuarto, quinto. Y yo creo, a mí mismo, de esta opinión, de que el grupo este nuestro es más fuerte que el otro grupo. Sí. You look from the roof to the smoke on good nights. Tall dreams at the back of the stars seem all right. Para finalizar, nos vamos a quedar con los datos de este partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Industrial. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Alberto, Mario, Álvaro, Gaby, Juan Dalolo, Fran, Aníbal, Luis Ru, Peluco y Paco. En el banquillo estuvieron Jesús, Ángel, Román, Parra, Miguel y Alex. La jornada nos dejó estos marcadores. Chipiona 0, Algaida 1. Trebujena 1, Recreativo Portuense 2. Sorprendió el Portuense al Trebujena, sin duda, con una remontada en los últimos minutos. El Torno 0, Roteña 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 4, Villamartín 1. La clasificación de lo que es este subgrupo 2 de la primera andaluza gaditana está de la siguiente manera. Jerez Deportivo líder con 34 puntos, 29 Jerez Industrial, 29 Roteña también, 26 Trebujena, 25 Ubrique Unión Deportiva, los cinco primeros equipos ahora mismo. Algaida sexto con 24, pero con un partido menos, 20 Chipiona, 18 Villamartín, 14 Recreativo Portuense y cierra la tabla con 12 puntos el equipo del Torno. Insistimos, este fin de semana no hay jornada, descansa esta primera andaluza, y la última de la primera fase pues ya se disputará el siguiente fin de semana, en el que el Ubrique Unión Deportiva tendrá que viajar hasta Sanlúcar de Barrameda para jugarse esa quinta posición con el Algaida. También, ya para despedirnos, comentar cómo está la clasificación en el subgrupo 1. Es el Balón de Cádiz el líder con 43 puntos, 38 San Bernardo, 34 Chiclana, 29 Tesorillo y 27 Guadiaro. Esos son los cinco primeros equipos que irían a la fase de ascenso. Al descenso irían Tarifa con 24, Vejer Balompié con 20, Algeciras 18, 17 Los Cortijillos y 13 el grupo Empresa Bazán. Y nosotros con esto nos vamos a despedir. Mañana volveremos con el resumen del resto de la jornada, centrándonos en esa tercera